Sin pelos en la lengua. Gua, gua. Lengua. Muy buenas noches a todos. Somos Daniela, Jampor y Pandemolde. Y esto es Sin pelos en la lengua. Sí, Daniela, exactamente. Esto es Sin pelos en la lengua. Así que cuéntanos tus vivencias y no te cortes. Esta noche tenemos un programa cargadito de sensualidad y erotismo. Ah, ¿sí? ¿Y de qué hablaremos esta noche, Pan de Molde? Pues hoy nuestros oyentes nos van a contar la cosa más rara que les ha pasado en el terreno sexual. ¿Y con qué seguiremos, Daniela? Después leeremos los emails que nos llegarán durante la emisión del programa y responderemos sus dudas. Y para terminar, romperemos con algunos mitos y tabús relacionados con el sexo. Y todo esto acompañado de la música más actual. Para empezar y animar un poco la noche, vamos a ponerles el tema Verano Azul, del DJ Juan Magán. Tenemos una llamada entrante. Perico nos va a contar cuál ha sido su experiencia sexual más rara. Buenas, Perico. Buenas, Amporio. Cuéntanos tu anécdota. Pues yo estaba de fiesta en el Merecumbe y tal, y me encontré una tía que estaba buenísima y nada, me la llevé para el coche. Empezó a hacerme una mamá y así todo el rato. Acá me corrí y le salió por la nariz. ¿En serio? ¿Pero qué dices? ¿Cómo le va a salir por la nariz? No sé, fue algo rarísimo. Llevaba un par de semanas sin correrme y no sé, se salió a presiones y le salió por el otro conducto. ¿Pero a los Scary Movie o qué? Sí, no sé, más o menos. Bueno, despedimos a Perico para escuchar una nueva historia de una radio oyente. Muchas gracias por llamar, Perico. ¿Quieres saludar a alguien? A ustedes, que hacen un programa estupendo. Muchas gracias, Perico. Esperemos que no te pase nada igual. Y si te pasa, no dudes en llamarnos. ¡Aquí a Sin Pelos en la Lengua! La persona que nos llama ahora tiene una historia muy interesante que contarnos. Buenas, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Paola. ¿Qué es lo que te ha pasado, señorita Paola? Mira, es que pasó una cosa, que es que yo tengo aparatos, ¿no? Y nada, y conocí a un chico, que nada, estuvimos un tiempo ahí. Y en el acto, en el momento que estábamos realizando el acto sexual, pues yo le hice una felación, ¿no? Y nada, y se quedó, él tenía un piercing en la polla, y todo al principio iba bien, pero es que llegó un momento en que se enganchó y el chico lo pasó bastante mal, la verdad. ¿Y tú cómo lo pasaste con esa cosa metida en la boca? Hombre, tampoco es que lo pasase muy mal, la situación era un poco incómoda por él más que nada. ¿De verdad no lo pasaste mal teniendo una polla en tu boca? No, mal tampoco, porque no es una cosa que me desagrade. Chad, yo quiero una piba así. Pues bueno, despedimos ya a Paola. Y antes de pasar con los tabús del sexo, contestaremos algunos de los emails. Sin pelos en la lengua. Lengua. Claro que sí, Jamporio. Contestaremos todas sus dudas y aceptaremos las sugerencias que nos den. Y el primer email de la noche dice... Hola guapetones, soy un chico de Valencia que no sabe cómo entrarle a las tías por timidez. Jamporio y pan de molde, ¿me podéis dar algún truquillo de los vuestros? Mira, tú te acercas a la piba y le dices con seguridad... Hey piba, go to the papagayo city in the night, te cojo te destroz. Y así ya la tienes en el bote. Y nuestro siguiente email dice... Chicos, tengo un gravísimo problema y es que llevo un año con mi novio y no me satisface en la cama. Él sí disfruta, pero yo no. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esa respuesta es muy fácil. ¡Cambia de novio! Para terminar, vamos a desmentir algunos tabús del sexo. Si lo haces de pie, no te quedas embarazada. ¡Mentira! Si te masturbas demasiado, te quedas ciego. ¡Mentira! La primera vez que lo haces, no te quedas embarazada. ¡Mentira! Si lo haces en el agua sin condón, te quedas embarazada. ¡Verdad! El 70% de las personas se masturba y el otro 30% no lo reconoce. ¡Verdad! Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y que os haya servido de algo nuestra sugerencia. Podéis seguir sin escuchando pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua.